28 de marzo de 2019, Chilo Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación, u diputados de Tomuch aprobarto ubet bajal un perforo de luzabar asesoría de presidentes municipales tuyo las reformas estatales de la revocación de mandato cojolindal tumen diputada y Movimiento Ciudadano Silvia López Escofía. La legisladora utuyala le alcalde so mauch ajol tobutzik balil de le cabildo so min tumen mauchachinato watungel kexicopo tukil yetelula iniciativa con chikbaltal a nivel nacional tuyo la revocación de mandato le ola al canano jez el ukinil le muchtan baila que lo sasil kunda lo tukulo le ukinil 27 de febrero manica le 62 legislatura tu much aprobardo la reforma de la constitución política de al glumil de al katak besak unuk besajil utak bajal ka jebish la revocación de mandato tu pachil yei tambal canano u aprobarda tu monumantan chumukil de los 106 municipios glumil tial katsik bentak waka aprobartak tumen leuman tancho mukil tile 106 municipios o kukajalo nuk besal tial presidentes municipales regidores síndicos bechan tial diputados locales tuyas que en el septiembre tu habil 2021 vale beimatan ukarre elegir kubao tial ujala chilulium yucatán kukajalo nuk besal tak tuyas que en el octubre 2024 y chilulak meaje tostilo integrantes le comisiono le iniciativa tial utumben hoxa le almatan ley para la el aprovechamiento sustentable del agua. Yash Cuban actan la legislatura Tzokohokolo, la presidenta y la comisionó Carla Franco Blanco, diputada y pristu. Tukas utah tilomulay consejería jurídica te alukashak alte, te alkatushta guzol chak alil beishan yanupait anal expertos te alumul paklan zikbaltal. Beishan kach ajol takutzikbalil le iniciativa guatume morena te alujel kesha le constitución política clumil le código de administración pública te alkabella gujetz el Bishkun Yeibi rectores o directores de universidades o institutos de Glumil. Toshan leutumben cuadro comparativo tuskutak multalutan lejeklas diputados López Escofié tusak aholbi yanuk ubikulak utanil tial ucham komchahal bishkun uchu tial mautak multal utukulil politika leken yeyak mashkun holintik sino que kailak buka ushokma le mashokun tzabal tile cargos. Adicciones. Tilo que en el jueves a Tetucuchi el Poder Legislativo betpa el foro adicciones en el contexto actual. Holindap tu Manuel Díaz Suárez, su diputado y pan. Te lo chajol talía, te lo yubalután, bishanik ichil no cajil, leo cacas balua adicciones, tacual quile quino va. Bishan cucas nuk besal, le tumen tecnología so. Díaz Suárez tu yala, le muchtan baila, le tío compromiso te lo jajunta le congreso, je captica nalo. Bishan. Tu pait ana katan oltak le kohani toyola le adicciones. Bechan yanu chajol talutak muktal le kenchak altak iniciativas tuyola lo alma tanil ley de atención y prevención de las adicciones. Kumpaklantik baltalti le comisión de salud y de la seguridad social kuholintik le diputado. Beituya la diputada de pan Rosa Adriana Díez Lizama le foro a kuyandik tialubet pahal nohan nukbesa guan malo políticas públicas tuyola toh olal. Kanan shanu katak muktak utan jejelas much kabloka. Y chile foro tak pahutan presidente le colegio y psiquiatras de Clumil Diego Sánchez, leo representante del Tile Subdirección de Salud Mental, Tilemola y Secretaría de Salud, Ana Laura Fajardo, un representante del Instituto Sarpientia Reyes, Jorge Evia Orozco, leo director del Centro de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz, Beishan, leo representante del Departamento de Capacitación y del Cambio Sagil, Tile Subdirección de Salud Mental, Joaquín Manuel Torres, le coordinador de licenciatura de Tzakiajil, Tile Universidad Marista, Raúl Sales Teyo Macho Kobaptio, un reconocimiento y un chikutak pahlo.